Fotos en el club y la champi me da like. Juca mujer y botella, juca mujer y botella, juca mujer y botella, juca mujer y botella. Tráigame la juca, vamos a botar humo. Traigan la botella de romo, vamos a darnos un humo. Yo tengo lo mío, a ti no se te ve lo tuyo. Tú di que tienes y no consumes lo que yo consumo. Y pila de botella en la discoteca, pila de velita y pila de mujeres bellas. Tráganme mujer rosada hasta que amanezca, porque Farruko paga la cuenta. Pásame la juca, que yo quiero botar humo. Pasa la botella de romo, que yo quiero darme un humo. De refil, de blueberry menta. En este VIP cabe más de 70. Que nadie ponga un peso, que yo pago la cuenta. En el cubo de hielo está muerte a la 40. Mujeres vengan déjense ver, después de aquí nos vamos para el hotel. Si quieren playa o quieren piscina, allá está el party y esto no termina. La chori quiere que el party siga, mándale una rosé manega, pa' que se suelte y mueve esa chapa. De lo mío dile al DJ que estamos aquí, que nos saluda todo el como en el VIP. Siempre bacano, nunca palomo. Vamos a amanecernos todo el mundo bebiendo romo. Traemos otra botella de Bucana, hielo y juguito de manzana. Voy a coger la verdadera nota. Hoy lo que yo quiero es juca, mujer y botella. Juca, mujer y botella. Juca, mujer y botella. Juca, mujer y botella. Juca, mujer y botella. Juca, mujer y botella. Juca, mujer y botella. Juca, mujer y botella. La Cani. Yo, Jai. Shadow, Torres, Benny Benny, Visionary, Mesías, Far, Juca mujer.